Pero ya me extrañaste, díselo que no hay otra más como yo. Este ritmo me está matando, tu actitud me está cansando. Yo soy más fuego, ella es de cera. Y más fuego, ella es de cera. Yo soy más fuego, ella es de cera. Yo sé que luego te desesperas. Sigo bailando sin ti. Sigo bailando.